diga, te lo juro, Leo, no lo olvidaré. Tu blusa verde y pollera tableada y esas alpargatas puestas en tus pies, toda pintada como calecita en una chata verde, yo te vi llegar. Venía del campo con tu papacito, se enfrentaron los cambios de la gran ciudad. Comiendo salame en la lanza y carro, así te conocí, Leonor. Comiendo salame en la lanza y carro, y ahora bailas con los rolletos. Comiendo salame en la lanza y carro, así te conocí, Leonor. Comiendo salame en la lanza y carro, y ahora bailas con los rolletos. Y a ver esa alegría. Recuerdo el día cuando vos llegaste, te lo juro, Leo, no lo olvidaré. Verde y pollera cableada y esas alpargatas puestas en tus pies, toda pintada como calecita en una chata verde, yo te vi llegar. Venía de campo con tu papacito a enfrentar los cambios de la gran ciudad. Comiendo salame en la lanza y carro, así te conocí, Leonor. Comiendo salame en la lanza y carro, y ahora bailas con los rolletos. Comiendo salame en la lanza y carro, así te conocí, Leonor. Comiendo salame en la lanza y carro, y ahora bailas con los rolletos. ¡Ah, viste, veía, Leo! ¡Déjame un pedacito!